pensando en mi futuro, pensando en cosas vanas que no me llevan a nada. No, no. Ahora que me he dado cuenta que el pecado me está alejando de ti, ya no quiero estar pecando. Por eso vengo a decirles que yo de estar lejos de ti, Señor. Ya me cansé de estar pecando así. Ya me cansé de que no estés aquí, Señor. Ya me cansé de estar pecando así, sé. Ya no quiero pecar, ya no quiero fallar. Ya no quiero estar lejos de ti, Señor. Ya no quiero pecar, ya no quiero fallar. Ya no quiero estar lejos de ti, Señor. Ya no quiero pecar, ya no quiero fallar. Quiero estar lejos de ti, Señor. Ahora que ya te conozco, te entrego el prenda de amor para que entres a mi vida y reines allí por siempre, Señor. Por eso vengo a decirles que yo ya me cansé de estar pecando así. Ya me cansé de que no estés aquí, Señor. Ya me cansé de estar fallando así. Ya me cansé de estar pecando así, Señor. Ya no quiero pecar, ya no quiero fallar. Ya no quiero estar lejos de ti, Señor. Ya no quiero pecar, ya no quiero fallar. Ya no quiero estar lejos de ti, Señor. Ya no quiero pecar, ya no quiero fallar. Ya no quiero estar lejos de ti, Señor. No.